crema. Daría mi vida solo por ella. Y esto es lo mejor. Llorando y al pasar el tiempo tal vez pueda olvidarte. Seguiré sufriendo, seguiré llorando y al pasar el tiempo tal vez pueda olvidarte. Será tan difícil poder olvidarte. Suena, suena, Colorado. Mi vida solo por ella. Gritaría siempre cuánto la quiero. Daría mi vida por ella, por ella. Estaría en todo momento, en todo momento, como te deseo. Decir que no. Tú me gustas de verdad. Te quiero junto a mí, te quiero hacer feliz. Si te vas no vuelvas más. Si te vas pues hazlo ya. Si te vas no regreses más. Márchate de aquí. Si te vas no vuelvas más. Te amaré.